Bueno, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca y los sectores sociales y la amiga suroccidente, extenderle el saludo a todos los compañeros del Consejo Regional Indígena del Cauca que se encuentran, del Consejo Regional Indígena del Huila, perdón, al Crío, que se encuentran concentrados, creo que en el Pescador El Lobo, a la orilla de la vía. Es muy importante, esto ha generado una presión impresionante. El tema se ha vuelto un tema de debate nacional e internacional. Sigue latente el asunto. Hoy la minga continúa aquí evaluando el ejercicio, en vista que ayer pues llegamos demasiadamente tarde, agotados por la calor que hay acá en el departamento del Valle. Pero los mingueros siguen con todo el positivismo, están evaluando el proceso en este momento y revisando la ruta a seguir. Hoy tenemos nuevamente la venida del gobierno nacional, pues esperamos que hoy haya luz verde. Sin embargo, nosotros seguimos en el planteamiento como mingueros, que la minga es de carácter política para debatir los puntos con el presidente de la República y no con los ministros. Aunque ayer nos mandó una cantidad de ministros, altos consejeros presidenciales y los directores de las agencias, el director del Departamento Nacional de Planación, pues no es con ellos. El asunto no es reivindicativo, el asunto es político. Por lo tanto, se le ha devuelto a los ministros, no se le atendió. Sin embargo, la relación, la comunicación no se ha roto todavía. Tenemos ahí comunicación todavía con el gobierno nacional y esperamos, confiados, que hoy pues tengamos una respuesta de fecha y hora del presidente. De no hacerlo, pues ya las autoridades definirán en horas de la tarde la ruta a continuar. Si es Bogotá o otras acciones, estar muy atentos y saludar a cada uno de los pueblos del departamento del Huila por esta fuerza. Al departamento del Putumayo también, que salieron las autoridades, están por ahí cerca de Villa Garzón manifestándose el día de ayer. Fue la información que dio el consejero del Putumayo, que se encuentra acá en una comisión en la minga. Lo mismo la Oribac, que se suma hoy. O sea, eso ya tiende a crecerse. La Oribac ya viene en marcha. En unas horas estará entrando aquí a la Coliseo del Gran Pueblo, en marcha el consejo de la Organización Regional Indígena del Valle. Y bueno, y otras organizaciones que se han estado llamando posiblemente a sumar. Entonces esperamos que la minga tiende a crecer. Entonces mucho positivismo, mucha fuerza, compañeros del CRIO. Les enviamos de acá de la minga suroccidente. Les habla Hermes Pete, consejero mayor del CRIO.